Estás escuchando Autonomía Ciclista, nuestro programa número 30, desde elaborado en Granada, sonando en esta ciudad en el 107.1 de la FM, pero también sonando en las ondas de Radio Bronca en Barcelona y Radio Insurrecta en Castellón. Con vosotros está Jordi, al que estáis escuchando actualmente. También tenemos a Pimpo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? No sé si tenéis las bicis preparadas, pero esto va a comenzar ya. Y en el mando técnico, encerrado en su cápsula, tenemos a Juan. A partir de este programa vamos a estrenar secciones diferentes por nuestro nuevo formato, que va a ser quincenal. Y en el programa de hoy, concretamente, tendremos un apartado de consejos sobre mecánica. En segundo lugar, hablaremos sobre algunas noticias variadas y, por último, algunas curiosidades interesantes en torno a la bicicleta. Os dejamos con el primer tema que vamos a poner hoy. Hemos preparado una selección de música surf y el primer grupo que vamos a escuchar se llama Aqua Velvet y el tema se llama Surf Nouveau. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Al habla Pimpo. Hoy vamos a estrenar una sección. Hoy vamos a estrenar nuestras secciones en autonomía ciclista y hoy empezamos con la sección de mecánica de bicicletas. Entonces, pues nada, oídos atentos al consejo de mecánica de hoy. En realidad, nos gustaría que en esta sección hablásemos de cuestiones de mecánicas sencillas que todas las personas podemos hacer en nuestra casa de tal forma que cuidemos la bicicleta y nos cuidemos a nosotros y a nosotras mismas de la mejor manera posible y de una forma sencilla. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la presión en los neumáticos, de cuán importantes son neumáticos en la bicicleta y que muchas veces no prestamos la atención que deberíamos a este elemento de la bici. Bien, como sabéis, el neumático es el elemento que va entre el suelo y nuestra rueda, ¿no? Es lo que es el punto de contacto de nuestra bicicleta y el suelo, el firme, ya sea asfalto, sea tierra, sea un camino, o sea, lo que sea. En realidad, hablamos de la rueda en su conjunto y las diversas partes de la rueda se pueden dividir en el neumático, que es esta parte que os digo que seguramente todo el mundo sabéis a qué me refiero. Dentro del neumático se encuentra la cámara de aire, ¿no? Y el suelo y la rueda se encuentra el neumático, ¿no? Pues la rueda, lo que nos referimos realmente a rueda, es la parte metálica. En algunas ocasiones han construido algunas veces ruedas de plástico, pero normalmente nos referimos a una rueda metálica que suele ser la más resistente y la que normalmente nos encontramos en nuestras bicicletas, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a hablar de cuán importantes son los neumáticos y la presión. La presión que hay en los neumáticos la podemos medir con un manómetro, ¿no? Y esta presión la podemos medir con el manómetro que normalmente encontramos en las bombas de taller. Son bombas de pie o bombas de mano que nos encontramos en un taller de bicicletas o también en nuestra casa. Ahora, luego hablaremos por qué es importante en nuestra casa, si tenemos una bici, tener una bomba de estas características que nos mida la presión en los neumáticos. Bien, en realidad, la mayoría de las veces, para saber qué presión deberían tener nuestros neumáticos en el lateral de estos, encontramos unas indicaciones sobre el mínimo o el máximo de presión que deberían llevar estos. A veces solo viene la máxima, pero a veces también viene la mínima. Bien, estos valores conviene respetarlos a rajatabla, ¿de acuerdo? Conviene respetarlos porque son los mínimos y los máximos de tal manera que estamos cuidando nuestra rueda, ¿vale? La presión es muy importante, sobre todo en el ámbito profesional. Digamos que un bar arriba, un bar abajo o medio bar arriba, medio bar abajo es súper importante en competición. Para nosotras, que siempre hablamos de una perspectiva de medio de transporte y ciclistas urbanas, no es tan importante las décimas de los bares, pero sí es importante tener una serie de indicaciones y que la presión conviene tener en cuenta que es tremendamente importante, no solo para cuidar nuestra bicicleta, sino también para cuidarnos a nosotros. Bien, en general, como he dicho, en los neumáticos está indicado el máximo y el mínimo de la presión que deberíamos tener en nuestras ruedas y hay diversas formas de medir esa presión. En nuestros neumáticos nos podemos encontrar la medida de bares, en plan 6 bares, 8 bares, ¿no? O en PSI, que hemos estado buscando. Yo, por ejemplo, nunca he sabido... ¿A qué se refiere con la nomenclatura PSI? Hoy lo he buscado, no me ha hecho nunca falta porque en realidad es una medida de presión y por lo tanto hay que tomarla como tal. Por ejemplo, igual que el metro, igual que el gramo, bueno, pues el PSI es otra forma de medir, en este caso la presión. Hemos buscado y resulta que es una unidad de medida anglosajona que significa libra fuerza por pulgada cuadrado y en realidad no vamos a entrar en términos físicos, primero porque no tengo ni idea y segundo porque tampoco nos hace falta para la presión de nuestras ruedas. El caso es que vengan PSI o vengan bares, la presión de las ruedas que tienen que adquirir estas, deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de meterle presión o meterle aire a nuestra rueda, ¿de acuerdo? Entonces, es importante también decir normalmente yo encuentro, no sé Jordi qué pensará, pero yo encuentro que las personas llevan, las que no tienen muy en cuenta la presión de la rueda, las llevan muy desinfladas normalmente, ¿no? Yo creo que suele ser el defecto más importante, ¿o no? Habría que hacer un estudio científico para ver... Joder, se me había olvidado tu rigor científico. Bueno, yo encuentro este problema muchas veces y eso suele ser negativo para el rendimiento de nuestra circulación porque debemos aplicar mucha más fuerza para avanzar. Y además corre el riesgo de que en cualquier bache, en cualquier socavón, sufra nuestra llanta, porque tiene menos presión a la rueda, entonces puede chocar el socavón o ese escaloncillo con la llanta y deformarnos la llanta, y eso es un problema, bueno, pues que nos puede costar la rueda, que como sabemos es un poco cara. Bien, de acuerdo, eso puede ser un defecto, que la llevemos desinflada, y conviene que la llevemos bien inflada, por lo que acabamos de decir, por cuidarnos a nosotros, por cuidar a la bici y por la energía que gastamos al avanzar. Bien. ¿Qué más? En realidad, otro defecto puede ser que la llevemos muy hinchada, que esto suele ser un defecto que yo creo que se ve menos, ¿no? Pero hay peña que coge una bomba de taller o va a la gasolinera y lo mete todo lo que puede. Hay gente que la revienta en una gasolinera porque, como sabéis, las gasolineras están preparadas para ruedas de coche que llevan muchísima más presión y que no aguanta una cámara de aire de bicicleta, y mucha gente lo que hace es inflarla y ¡plum!, revienta. O bueno, aunque no llegue a reventar, en realidad se hincha demasiado, y eso los profesionales lo tienen muy en cuenta, y nosotros también deberíamos tenerlo en cuenta, que cuando hinchamos mucho más de la cuenta, pues en realidad estamos creando una rueda muy sólida, muy rígida, y no va a tener flexibilidad a la hora de adaptarse al suelo, y entonces vamos a tener más probabilidad de resbalar, de que patine la rueda, y también de que rebote la rueda en el asfalto o donde sea, de tal forma que también disminuya el rendimiento. Como hemos dicho, para personas que usamos la bici como medio de transporte tampoco es súper importante ahí cada medida, o sea, que no sea súper exacta, pero sí tener en cuenta que es importante la presión, ¿vale? De acuerdo. Luego, bueno, los profesionales dirían que hay que adaptar la presión en función de la práctica, entonces depende la bicicleta de montaña, ¿no?, la bicicleta de carretera, pero bueno, para personas que usamos la bici como medio de transporte en área urbana o en carretera o en un suelo más o menos firme, normalmente las condiciones no cambian mucho, a no ser que llueva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llueve, pues... creo que no hay que cambiar la presión de los neumáticos, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora del tipo de neumático que nosotros estamos usando. Hay neumáticos muy lisos, hay neumáticos muy rugosos. Bueno, pues yo creo que con un neumático que sea más o menos liso, porque en asfalto va a rodar mejor, pero con una especie de desagües, aunque sean finitos, en el neumático va a ayudar a desalojar el agua y a evitar que hagamos aquaplaning cuando llueva, ¿vale? Pero no necesitamos un neumático tipo mountain bike, que normalmente para ciudad nos dificulta avanzar, ¿vale? Una regla general que podemos aplicar para la presión de los neumáticos, una es por lo menos alcanzar el mínimo de presión que pone en los neumáticos. Pero otra es calcular el 10% de nuestro peso sin ni sobrepasar el máximo que dice el neumático ni disminuir el mínimo que nos anuncian en el mismo. Entonces, el 10%, la presión que hay que adoptar es el 10% del peso del ciclista. Entonces, por encima de los 80 kilos, por ponernos un ejemplo, de nada sirve hinchar más el neumático. Se recomienda no superar los 8,5 bares, incluso para ciclistas de más de 100 kilos. En el caso de los ciclistas más ligeros, como en mi caso, por ejemplo, que yo con el mínimo voy de sobra, mínimo de presión que anuncian los neumáticos, el límite inferior de 6 bares, en este caso de bicicleta de carretera, es un mínimo por debajo del cual no se aconseja reducir la presión, ya que se corre el riesgo pues lo que hemos dicho antes en los socavones y demás. Para alcanzar estas presiones es imprescindible, y para controlarlo bien, tener una bomba de pie, una bomba de mano de taller, y que tenga un medidor de presión y que podamos ejercer una fuerza importante a la hora de instalar, porque las bombas estas que usamos cuando nos vamos de viaje o cuando vamos a hacer una ruta ciclista, ¿no?, que son así mini, ¿no?, ¿sabéis a lo que me refiero? Pues con eso no podemos hinchar bien la rueda. Tenemos que aplicar mucha fuerza, a veces dañamos la válvula. Eso nos sirve para una urgencia, para cuando hacemos una salida que pinchas, ¿no? Entonces tienes que hinchar la rueda para salir del paso. Pero para un uso cotidiano es recomendable tener una bomba más grande, que apliquemos menos fuerza, que no nos cueste hinchar la rueda, para que sea fácil y para que no nos dé pereza y tenerla al día, la presión de los neumáticos, ¿vale? Entonces, la bomba es importante, el 10% del peso como la regla general, la presión, hemos hablado de los neumáticos, del tipo de neumáticos, y yo no sé si queda algo por eso. ¿Os ha quedado, Jordi, a ti te ha quedado más o menos claro qué tendríamos que tener en cuenta? Sí, yo lo veo perfectamente. De hecho, voy a salir ahora mismo a hinchar una rueda. Sí, ¿verdad? Porque tú no lo estás teniendo muy en cuenta, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues nada, hasta aquí el consejo de mecánica de hoy, yo creo. O sea que, nada, vamos a dar paso al siguiente tema, que en este caso es del grupo Atomic Mosquitos y se llama Danger Island. Llegamos a la sección de noticias. En este apartado vamos a ver unas cuantas noticias de diferentes ciudades: Barcelona, Castellón, Madrid, Gijón y por último Granada. Empezamos por Barcelona y Castellón. Concretamente es que en esta última semana se ha producido un accidente donde ha resultado grave un ciclista en zona urbana. Se produjo el día 17 de septiembre. Una persona de 29 años tuvo una colisión con un vehículo a motor en la ronda este de Castellón. Concretamente, aunque en el periódico no lo ponía, hemos buscado qué había en esa calle y dónde se había producido por la foto del accidente, y resulta que en esa calle y en las calles cercanas, transversales, hay una acera bici. El ciclista, al parecer, cruzó la calzada por un paso de peatones. Esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que es que cuando se cruza un paso de peatones montado en bicicleta, a más velocidad que la que suele llevar un peatón, es decir, a más de 3 km por hora, pues el ciclista aparece en el campo visual del conductor que va por la calzada como si fuera un rayo. O sea, el conductor que va por la calzada, ya sea un coche, una moto o una bicicleta que vaya por la calzada, pues va a tener muy difícil la posibilidad de ver a alguien que de repente aparece a lo mejor a 15 o 20 km por hora desde un lateral, porque no está en el campo visual. aparece como un rayo. Bien, pues ese hacer a bici que hay en todo el entorno incita a que los ciclistas, cuando quieran pasar al otro lado de la calle, en este caso pasar a un camino que había en el lado opuesto de la ronda este, pues no se bajen de la bici y continúen yendo en bici, ya que la infraestructura ciclista pues va por la acera y continúa por la acera, atraviesa el paso de peatones y aparece de manera inesperada para el conductor que va por la calzada y acaba colisionando con él. Por otro lado, en Barcelona, también esta última semana, ha habido un accidente, en este caso, donde el ciclista ha resultado muerto. Ha sido en la avenida Paralel, número 17, donde hay un carril bici. El ciclista iba por el carril bici y, al parecer, en la intersección, pues el conductor, que giró a la derecha, no veía que por ese lugar venía una bicicleta y colisionó con él y acabó en muerte. Pero no es la primera muerte en la avenida Paralel. En el año 2011, en la intersección con la calle Calabria, ya hubo otro accidente que resultó con muerte del ciclista, también en el carril bici. Pero tampoco es la única muerte que han habido en otro tipo de calles en Barcelona, ¿no? En Barcelona cada año suele haber algún muerto en algún carril bici, o casi. Y, por ejemplo, tenemos registrado en el año 2010 en la calle Diputación en la intersección con la calle Tarragona, donde un hombre murió en el 2010, pero también en el mismo carril bici de la calle Diputación, en la intersección con Aribau, una mujer de 49 años murió en el año 2012. También algunos peatones han sufrido muerte en los carriles bici. Por ejemplo, Muriel Casals, que era diputada de Junts pel Sí, murió en enero del 2016 atropellada en un carril bici también en Barcelona, por un ciclista en Barcelona. Pasamos a otra ciudad, en este caso Madrid. Madrid, en el anterior programa estuvimos entrevistando a dos chicas de la Asociación Madrid Ciclista. Nos hablaron de lo que estaba sucediendo en Madrid y lo que estaba haciendo, lo que quería hacer el ayuntamiento. En ese momento que estábamos haciendo la entrevista, estaba citada su asociación y otras asociaciones ciclistas de la ciudad con los responsables del ayuntamiento, con el concejal encargado de este tema y los técnicos. Ahora, en ese momento de la entrevista no teníamos noticias sobre lo que estaba ocurriendo allí, pero ahora ya sabemos que lo primero que dijo José Manuel Calvo, que es el concejal de este área, de Equo, del Partido Ecologista Equo, lo primero que les dijo es que no había nada negociable, que si querían aportar alguna mejora técnica, es decir, que si querían hacer el trabajo de los técnicos, del que estaban haciendo, parece ser, o estaban de vacaciones, no sé, porque al final sacaron una propuesta bastante nefasta, pues si querían mejorar eso, pues que trabajaran y que lo hicieran y que lo presentaran. Pero en ningún caso iban a echar para atrás el proyecto de segregación ciclista en Madrid, y ni siquiera aún detectando las graves consecuencias que puede tener sobre los ciclistas en la ciudad. La Asociación Madrid Ciclista, al parecer, dejó la reunión y abandonó la reunión, y las otras asociaciones que comulgan con la política de este ayuntamiento de Madrid, pues se quedaron para ver de qué manera podían resolver técnicamente el desastre que les habían planteado desde el ayuntamiento. Cosa que, supongo yo, se lo pasarán por el arco de también, no sé dónde, en fin. Por la presión de las ruedas. Exacto, muy bien. Pasamos a otra ciudad, que es Gijón. En Gijón, durante la última semana apareció una noticia donde el Partido Popular de Gijón propuso, en el titular aparecía, propuso prohibir la construcción de aceras bici, y luego más tarde nos enteramos que se trataba de prohibir por ordenanza la circulación de ciclistas por las aceras. El propio reglamento y la ley de tráfico, el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico, ya prohíbe la circulación en bici y en cualquier otro vehículo por las aceras. Lo que ocurre es que en algunas ciudades sacaron ordenanzas que permitían la invasión de las aceras por parte de los ciclistas en algunas determinadas circunstancias. Pues bien, al parecer, según entiendo, que en Gijón puede ser que la ordenanza vaya en este sentido, y el Partido Popular propuso en el pleno del ayuntamiento modificar esa ordenanza municipal para que las bicicletas no tengan permiso de circular por las aceras. Pues bien, el Partido Popular se quedó solo en esa propuesta. El resto de partidos, tanto Izquierda Unida como la marca de Podemos para las elecciones municipales, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, en Gijón. El PSOE y también Foro Asturias, todos se negaron a prohibir el uso de las aceras por parte de bicicletas. El argumento que utilizan tanto Equo como Podemos en Gijón a favor de que las bicicletas vayan por las aceras es que no se trata de prohibir, sino de educación. De educar a los ciclistas y a los peatones para que convivan en el mismo lugar, en las aceras, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta es muy clara, que es la educación pasa en primer lugar en el ciclista tendría que bajarse de la bici cuando ocupa espacios peatonales. Eso sería el primer paso de educación, ¿no? Y si hay que fomentar la educación o la convivencia en algún sitio, es en la calzada, ¿no? Para que ciclistas y el resto de conductores pues puedan convivir de manera más, más segura o, uh-huh, o mejor. Pasamos a la ciudad de Granada, donde el ayuntamiento de la ciudad presentó un proyecto, que ya lo comentamos en la anterior semana, un proyecto de carril bici bidireccional a un lado de la calle, a cota de calzada, en la calle, en todo el eje Arabial hasta la calle Palencia. Varias asociaciones como Camina Granada, Ecologistas en Acción, Bici Escuela Granada, el foro bici en bicieléctrica.com y La Biciclona presentaron un documento oponiéndose a este carril bici por diferentes motivos y proponían en su lugar un ciclocarril 30. La oposición, en primer lugar, era porque decían que bueno, no había ningún estudio que justificara un carril bici en este lugar, porque no había ningún estudio que dijera que se estaban concentrando muchos accidentes de ciclistas en estas calles, y tampoco estaba demostrado que con un carril bici se resolverían aquellos accidentes que hubieran habido allí. De hecho, pues en el documento aparecen un montón de estudios que justamente dicen lo contrario, que los carriles bici no son efectivos para reducir los accidentes en las intersecciones, sino mucho, mucho peor, que encima pueden multiplicar la probabilidad de tener un accidente, especialmente si el carril bici es de doble sentido de circulación. Bueno, el ayuntamiento le llega ese dinero, ese acuerdo con la Junta de Andalucía para reformar calles aledañas al metro que han sufrido el tráfico por los desvíos de las obras, y sin pensárselo pues les parece magnífico hacer un carril bici allí y se gastan el dinero sin saber realmente qué efectos va a tener eso sobre los peatones, porque pueden invadir espacios peatonales, muchos ciclistas que salgan o entren al carril bici por ser bidireccional, y efectos sobre los ciclistas porque pueden aumentar el número de accidentes, o efectos sobre el resto de conductores que pueden verse en un conflicto o atropellando a alguien, ¿no?, sin darse ni cuenta. Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía, que ahora, bueno, y el Ayuntamiento, como ahora son del mismo partido político, pues al parecer van a firmar el Ayuntamiento el Plan Andaluz de la Bicicleta, que cuando estaba el Partido Popular no se firmó. Eso significa que para Granada pueden destinarse entre unos 9 millones de euros para hacer 30 kilómetros de aceras bici, o sea, el modelo que tenemos en Camino de Ronda multiplicado por un montón de calles, y para eso gastarse 8 o 9 millones de euros cuando hay muchísimas otras necesidades, y cuando esa intervención va a generar unos conflictos con peatones y, bueno, con ciclistas, que vamos a vernos marginados de la calzada, etcétera. Pues la verdad es que ahora que dices lo de destinar el dinero a otras cosas, hoy he leído una noticia que no tiene nada que ver con bicicletas, Jordi, perdóname, pero hay dos medios hospitales, he leído en Granada ahora, ¿no? Porque no hay dinero. Bueno, pues hay dos medios hospitales, ya te lo digo. Porque han hecho uno nuevo, ¿no?, que funciona a la mitad, y el otro también lo han puesto a medio funcionamiento porque no hay dinero. Dices, joder, se están gastando por las cantidades que hice de dinero, es una brutalidad. Y dices, lo están dedicando a carriles bici que no valen para nada, todo lo contrario. Y hay peña que no puede ir a... Bueno, que habrá una escuela, bueno, un lío de hospitales y del este, ¿no? Yo me conformaría con que me pagaran un sueldo mensual. No está nada mal, tampoco. Y a mucha más gente creo que le apetecería que ese 8 o 9 millones de euros se destruyeran en que nos pagaran un sueldo. Seguro que se necesitarían mucho menos hospitales si eso fuera así. Posiblemente. Y por último, pasamos a la Semana de la Movilidad y concretamente lo que se ha hecho en cuanto a la bici en la ciudad de Granada. Por un lado tenemos la marcha típica de la bici convocada por Granada Pedal. En esta ocasión ha sido para darle la bienvenida al metro. Una cosa muy curiosa. darle la bienvenida al metro. Bueno, no se ha puesto en funcionamiento, pero para mí no es una gran alegría que haya metro o no haya metro. La verdad es que no le veo ningún... ¿A ti qué te parece el metro? A mí a primera vista me parece un resurgimiento del movimiento hippie, ¿no? De darle la bienvenida a algo, además inanimado. También damos la bienvenida... Sí, no lo entiendo muy bien. Aparte, ahí sí que se han gastado, no 8 millones, ahí se han gastado un buen mucho más, ¿no? Un buen dineral que bueno, las empresas que lo han construido le ha venido genial. Y luego no se sabe si va a funcionar o no, ni a qué precio. Y realmente tampoco se sabe si va a solucionar alguna cosa, ¿no? Lo que sí que está claro es que conecta ciertos puntos estratégicos, como por ejemplo el Centro Comercial Nevada y el Parque Tecnológico de la Salud, curiosamente. O sea, ¿Qué casualidad? Ahora vamos a pasar por ahí. O sea, que quiere decir que... Sí. Seguro que es casualidad, claro. que va de camino. Sí, es de casualidad también que en paralelo a la línea que va desde... Bueno, desde Albolote hacia la ciudad, va justamente en paralelo a una línea de tren que está completamente en desuso. O sea que... Vaya. Sí, será casualidad, que es mal pensado Jordi. Qué en fin, pues Granada al Pedal acoge a este gran metropolitano, un deseo que llevan pensando en él mucho tiempo, y hacen una marcha en bici que casualmente van muchas familias, y al mismo tiempo Granada al Pedal aprovecha la ocasión, ya que hay mucha gente que le gusta pasear en bici, en reclamar o utilizar esa masa de gente, 2.000, 3.000 personas, para reclamar sus alfombras rojas sobre la acera. Es una cosa magnífica. Por otro lado, hubo creo que rutas en bici por las noches o algo cultural. Una ¿no? ruta nocturna, sí. No me acuerdo qué día. Una ruta nocturna, sí. Muy bien. Y después hubo otra actividad del ayuntamiento que fue registrar bicicletas. Anunciaban que estaban haciendo, poniéndole matrículas a las bicicletas para evitar robos. Yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que ese tipo de medida no sirve en absoluto para evitar robos. A mí me da la sensación de que era como hacer una denuncia antes de que me la roben. Sí. Lo hemos estado hablando antes, sabes exactamente lo que pienso. Pero no, a mí en un primer momento he de confesar que tuve la oportunidad de trabajar en una asociación en Francia y que esta asociación la hacía de manera gratuita a personas que querían registrar su bicicleta por medio de un código abajo. Luego tú de verdad que me decías, la bicicleta tiene un número de bastidor de por sí, ¿no? Claro. Que si registramos ese número nosotros mismos, ¿no? Pues ya tendríamos ese número de nuestra bicicleta identificativo. De hecho, eso es lo que cuando te roban la bicicleta y vas a denunciar el robo, lo que le tienes que decir es el número que está de bastidor en el... Claro, cuando tú tienes la bici lo que tienes que preocuparte es ver qué número tiene y anotarlo en algún sitio, hacer una foto, lo que sea. Entonces vas, esta es mi bici, tiene este número y este es un modelo, y si tienes una foto de ella o es de este color o lo que sea. O sea, estás haciendo describiendo tu bici, ¿no? Claro. Al hacer la denuncia. Entonces, cuando ahora te están registrando la bici, parece como que ya estás haciendo la denuncia. Tomar mis datos por si acaso, cuando me lo roben, pues ya tenéis los datos, ¿no? Total. Entonces no tiene mucho sentido. Si realmente el objetivo es que no se roben bicis, hay otros mecanismos. No sé si son perfectos, pero mejores que este sí, ¿no? Este es como todo el resto de actividades que se han realizado esta semana, como para salir en el periódico, como que fíjate, este ayuntamiento está haciendo algo. Pero bueno, hay otros mecanismos, ¿no? Hablábamos que un mecanismo era utilizar a la persona que compra bicis, preocuparse o comprometerse en no o en saber si el origen de la otra bici, ¿no? En no comprar bicicletas robadas, ¿no? Claro. Y una fórmula de hacerlo era acordar con la persona que te vende la bici hacer un contrato de compra-venta, ¿no? Como si fuera un vehículo que obligatoriamente tienen que hacerlo, ¿no? De esa manera, pues, se pueden recoger los datos de quién es la bici, etcétera, y ese tipo de cosas. También otra fórmula era lo que se ha hecho en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada o en algunas facultades de Granada, que son poner jaulas donde tú, con un código, con una tarjeta o con una llave tal, pues guardas la bici allí y evitas que otras personas puedan robarlo, ¿no? Porque queda registrado quién entra en cada momento. Son como más difíciles robar en ese caso que no haciendo lo que el ayuntamiento estaba proponiendo. Sí, también es interesante a lo mejor pensar en aparcamientos, aunque no sean enjaulados, que eso estaría muy bien, pero también los aparcamientos que normalmente decimos en forma de U invertida, que son... Bueno, de eso ya hay muchos en la ciudad de Granada, hay muchísimos. Y tenemos además la suerte, no solo que hay muchos, bueno, además de que están en la calzada, que no ocupan espacios peatonales, pero también tenemos la suerte que la ordenanza, a diferencia de otras ciudades, la ordenanza te permite atar la bicicleta en cualquier parte de la ciudad. Mientras no molestes el paso de gente que vaya a pie o el paso de otro vehículo. Entonces, en ese sentido está bien, pero eso tampoco... Realmente el robo se puede producir igualmente. O sea, lo que sí, incluso en una jaula también puede ocurrir, pero ya es como más disuasorio, ¿no? Sí, sí, mucho más difícil. Y el registro este de bicicletas era como una especie de poner... en fin, yo no le veo ninguna la utilidad. Verdad, es que estoy pensando que nosotros hemos aparcado a la bici un poco más. ¿No te parece? No hay otro lugar. Vale, no es el momento. En fin, nosotros lo hacemos todo bien porque somos gente que nos gusta mucho la bicicleta. No, hombre, nosotros damos consejos. A lo que digo, no lo que hago. Nos queda otra última noticia y a lo mejor es la más curiosa de todas, que es que también en esta semana de la movilidad, en cuanto a la bici, el ayuntamiento se ha inventado pintar en la calle Santa Paula y nombrarla ciclocalle. Han puesto una señal de 20 máxima velocidad en el centro de la calzada. También una señal de bici, como que ese es su lugar, el centro de la calzada. Han puesto una señal vertical también, diciendo que es una ciclocalle en 20. Sobre las ciclocalles, ¿qué tenemos que decir? Pues mira que hoy venía a decir, joder, pues han hecho algo bien en el ayuntamiento. Y Jordi me la tira otra vez por tierra y la verdad es que no tengo más remedio que estar de acuerdo con él. Vamos adelante, Jordi. Bueno. Yo estaba diciendo, joder, una ciclocalle, en realidad lo que queremos. Bien, y ya Jordi pues te lo tira por tierra y dice, ¿eso ha hecho por qué tal? Bueno, adelante, ¿quién me lo va a contar? Bien, mejor? Pues, como te decía antes, las ciclocalles, decíamos antes que realmente, por ejemplo, lo que se ha propuesto en Arabial como alternativa al carril bici, el ciclocarril 30, en realidad para ir seguro en bici no es necesario. Eso es una cosa como para ver si engañamos a los fanáticos del carril bici y a ver si se contentan con eso. Que tampoco. Pero bueno, ni siquiera sirve para eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay algunos estudios que dicen que a través del ciclocarril 30 en ese tipo de calles menos gente usa la bici por las aceras. Los coches se adelantan a las bicis con mayor distancia lateral de seguridad. O al menos eso es lo que dicen algunos estudios. Y también la bicicleta, los ciclistas se colocan adecuadamente en la calzada para no tener problemas en las intersecciones, ¿no? Se colocan en el centro del carril. Pero si tú vas en bicicleta de esa manera, sin necesidad de esa señalización, también puedes hacerlo. Y también evitas todos esos problemas, ¿no? Si tú te colocas en el centro del carril, evitas que los coches tener conflictos con los coches en las intersecciones, consigues que los coches te adelanten con la debida distancia lateral de seguridad y no vas por la acera, ¿no? O sea, que eso que consigue el ciclocarril también lo puedes conseguir yendo en bicicleta, ubicándolo en el mismo lugar, ¿no? Exacto. Bien, pero en las ciclocalles, que no son los ciclocarriles serían las avenidas que tienen más de un carril, ¿no? Uh-huh. Y las ciclocalles serían las calles que tienen solo un carril, ¿no? Uh-huh. Solo un sentido y un carril. Pues en ciudades a lo mejor llanas, pues a lo mejor un ciclista coge cierta velocidad y no le parece una molestia al conductor que venga detrás cuando el ciclista no tiene nada delante, ¿no? Cuando el ciclista tiene la calle libre por delante y alguien viene por detrás y tú vas muy lento, pues puede ocasionar algún conflicto, ¿no? Como diciendo, bueno, quítate de ahí que yo puedo ir más rápido que tú, ¿no? Uh-huh. Pero no hay espacio para que te adelante con seguridad. En una ciudad llana a lo mejor no, o puede quedarse ese conflicto, pero a lo mejor es menos, ¿no? Pero en ciudades como Granada, donde te puedes encontrar calles un poco más con pendiente, o donde realmente los coches, aun siendo esa calle estrecha y no poderse correr físicamente, pues sí que lo hacen, ¿no? Sí que corren. Yo pienso, por ejemplo, en la calle Pavaneras o en San Matías, uh-huh, donde de un solo carril y además hay mucho tráfico, ¿no? Uh-huh. Hay mucho movimiento de tráfico y en algunos momentos tiene cierta pendiente. Uh-huh. Y puede que el ciclista vaya un poco más lento ahí. Pues ahí no vendría mal recordar a los conductores que los ciclistas tienen derecho a circular no solo en el centro del carril, sino además por debajo de los límites mínimos de velocidad. La ley, uh-huh, de tráfico dice que podemos circular a menos de la velocidad mínima. Pues la velocidad mínima en una ciudad, si la velocidad genérica son 50, la velocidad mínima son 25. O sea, no podrías ir a menos de 25. Uh-huh. Si en alguna calle está limitada a 30, no puedes ir a menos de 15. Pero en este caso a la bicicleta eso no le afecta. La bicicleta puede ir a menos de 15 en las calles 30, a menos de 25 en las calles de 50. Claro. Entonces, esa señalización de ciclocalle, pues recuerda a todos los demás que la bicicleta puede circular por allí, que tiene derecho de hacerlo y además incluso a menos velocidad de la mínima. Entonces, ¿en la calle Santa Paula tenemos esas condiciones? Pues no. O sea, en la calle Santa Paula está lleno de adoquines, son calles súper estrechas, con un montón de curvas, donde apenas hay tráfico y no era necesario hacerlo ahí. ¿Dónde es necesario hacerlo? Pues a lo mejor en calles donde realmente haya conflicto. Claro. Que podría ser pavanera o podría ser otra, en calles donde tengan pendiente, etcétera. O es como decir, bueno, como decir, queremos pacificar el tráfico. ¿Y dónde los pacificamos? Normalmente lo pacifican en el centro histórico. Donde ya está pacificado. Donde ya está pacificado. Entonces, en la calle Santa Paula es la misma historia. Donde no era necesario, lo hacen. ¿Por qué? Pues porque allí pues vamos a probar y queda bonito y no sé qué. Donde es necesario, no lo hacen. Nada que alegar, Jordi. Nada que alegar. Yo creía que para una cosa que hacía bien el ayuntamiento y fíjate que ni siquiera. Oye, mira, te iba a decir una cosa improvisada. Aunque le restemos tiempo a la siguiente sección, creo que es un tema muy importante. El otro día fui a la tienda de bicis y estaba esperando, como siempre, porque digo como siempre porque las personas que no tenemos que comprar una bici de 7.000 euros normalmente te hacen esperar en la tienda. Una tienda de cuyo nombre no quiero acordarme, o más bien... Pero me la puedo imaginar. Sí, bueno, pues resulta que estaba por allí y estoy escuchando un accidente que ha ocurrido hace muy pocos días de una persona que acaba de sacar su bici del taller, va por la calzada, va por la derecha de la calzada, la carretera de la sierra, que para los que no sepáis cuál es o si no estáis en Granada, es una carretera prácticamente interurbana, ¿no? Que conecta a un pueblo pero está en la periferia de la ciudad, es decir, que es prácticamente urbana, pero es que hay tránsito y el coche pues va a 50 kilómetros por hora, creo que no puede ir a más, ¿no? Bueno, el tema está que iba por la derecha de la calzada. ¿Eso qué significa la derecha? Iba por la derecha de la calzada. ¿Pegado a la derecha? Sí, pegado a la derecha. Ah, vale. Entonces, en uno de estos momentos, pues se traga la puerta de un Mercedes. Normal. Bueno, el Mercedes no es relevante, pero bueno, ¿por qué no? Un vehículo que está estacionado justamente a la un derecha. Un vehículo de lujo. No, sí, está estacionado, efectivamente, abre la puerta al conductor sin mirar y... También porque el ciclista, si va por la derecha, a lo mejor al conductor le cuesta más ver si viene, se la traga. Y el ciclista, aparte de que la bicicleta queda hecho un asco después de haberla pasado por el mecánico y haberle puesto toda transmisión nueva a un pastón, el ciclista está 2 días en el hospital, y, o sea que él salió mal parado. Entonces, o sea, se me ocurrió decir, meterme en la conversación y decir, bueno, por eso es aconsejable. O por eso se aconseja, no me acuerdo cómo dije, ir por el centro de la calzada. Y entonces, tanto la dependienta de la tienda como el señor que iba a reivindicar, que no era el accidentado, pero era amigo del accidentado, que le firmaran como que habían pasado por el taller la bici y tal, para luego testificar, bueno, no sé, para todos los papeleos del accidente, los dos saltaron en plan, no, porque la ley dice que los ciclistas tenemos que ir pegados a la derecha en el calzado urbano. Claro, para comernos puertas, ¿no? Claro, yo decía... hasta donde yo sé, la ley no dice eso. No, la ley dice que tenemos que circular por la parte imprescindible de la calzada. Uh-huh. Y no diferencia ni urbano ni interurbano. La parte imprescindible. La parte imprescindible es algo muy subjetivo. ¿Qué es la parte imprescindible? Uh-huh. Pues para ese señor que se comió la puerta era circular pegado a la derecha. Para mí la parte imprescindible es no comerme una puerta. Entonces. Para mí también, me apunto. Bueno, pero sin embargo... Hay ordenanzas municipales que lo regulan un poco más. Algunas dicen tienes que circular pegado a la derecha, que contradice al reglamento. El reglamento no dice exactamente eso. Y otras ordenanzas, que yo creo que la que conozco es la de Madrid y es la más avanzada casi que del mundo, hecha por el Partido Popular, y que dice que los ciclistas tienen, no derechos, sino que los ciclistas tienen que circular por el centro del carril. Dice eso la claro. Normativa madrileña. Entonces, ahora que está gobernando ahora Madrid, pues probablemente cambien la ordenanza y probablemente echen abajo eso, que es lo mejor que se ha conseguido casi que en este país. Uh-huh. Tener derecho a circular por el centro del carril, bueno. Por ordenanza municipal. Pues bueno, es curioso que los propios afectados encima quieran los pegados. Propios afectados y la propia dependienta de la tienda. Sí, sí. No, de hecho por ejemplo, en carretera, como hay arcenes, realmente el artículo que habla de esto dice que primero tienes que circular por una vía si existe para ti. O sea, uh-huh. primero tienes Exacto. que circular por un carril bici, si hubiera. Uh-huh. Si no lo hay, tienes que circular por el arcén. Uh-huh. Y si este no lo hay o no es transitable, por la parte imprescindible de la calzada. Uh-huh. Exacto. Eso a veces da la impresión de que está hablando de una zona interurbana, uh-huh. que es donde suele haber arcén. Pero bueno, si no hay arcén y no hay carril bici, estamos hablando de la parte imprescindible. Pero la parte imprescindible yo la tengo clarísima, que es la que, pues, lógicamente no molestas a nadie, uh-huh. pero también te aseguras que no vas a tener ningún peligro, ¿no? Pero sí, está muy asumido eso de circular pegado a la derecha. De hecho, algunas publicaciones de la DGT de hace ya años y de la Fundación MAFRE o de Educación Vial para Niños, cuando saca una bici siempre dice, tienes que circular pegado a la derecha. Incluso a veces vas por la ciudad y algún coche te pilla, te pita, vete a la derecha, no sé sí, qué. Sí, y dices, sí. no, bueno, tal, no, no. Y te contesta, no, es que yo también soy ciclista. Claro, son ciclistas que van pegados a la derecha. Menudo argumento. Pero, yo también soy ciclista. Pero son ciclistas que van pegados a la derecha y ciclistas que cuando van en coche no quieren verse a una bici en medio. Exacto. Total, que no son ciclistas de verdad. Son ciclistas de derechas. Oye, mira, voy a presentar el siguiente tema de surf. Gracias, Jordi, por la sección. Realmente ha estado muy completa y bonita y barata, ¿por qué no? El próximo tema es de Centurions, un grupo de los años 60, y vamos a poner el tema de Bullwinkle. Nos ha quedado algo muy gracioso decir que los ciclistas eran de derechas. Pero claro, luego hemos recordado, digo, ¿cómo? ¿De derechas? ¿Pero de qué derechas estamos hablando? Claro, el espectro de derechas es un poco variado, ¿no? No todos los de derechas son iguales, ¿no? Y claro, hemos caído en la cuenta que la ordenanza de Madrid la hizo un partido de derechas, el Partido Popular. Entonces, incluso en Gijón, el Partido Popular era el que decía que los ciclistas no fueran por las aceras. Uh-huh. Fue el Partido Popular el que en Granada no hizo el plan andaluz de la bicicleta, de meternos uh-huh. en carriles de bici. Uh-huh. Incluso cedió a cuando los ciclistas no querían ir pegados a la derecha en un carril bici en Gran Vía. O sea, hacerlo de circular a la derecha, pegado a la derecha, pero ahora pintado, ¿no? Con un carril bici, que es lo mismo. Y el Partido Popular cedió a la presión de las manifestaciones ciclistas en contra de eso y tal. Y, coño, ¿entonces de qué derecha estamos hablando? De otra derecha. Hay otras, ¿no? Hay sí. otras derechas. Sí, sí. Bueno, en fin, vamos con la siguiente sección. La siguiente sección es curiosidades. En cada programa, pues yo creo que haremos la sección que nos venga en gana, ¿no? Porque para eso hacemos nosotros el programa. Hoy, nuestra tercera y última sección se trata de curiosidades. Y vamos a empezar con una curiosidad que hemos encontrado en una... Bueno, se puede encontrar en muchos sitios porque es historia pura. Pero yo, por ejemplo, la información la he sacado de una página web que es tweetrightmadrid.com, que es una página web que, bueno, es museística en realidad, es una página web museística. Y en este caso nos cuentan una parte de la emancipación de la mujer a través de la bicicleta. Y hay muchos escritos sobre esto, pero la curiosidad de hoy viene a raíz de la vestimenta. ¿Os habréis preguntado alguna vez? Bueno, mucha gente se lo pregunta. Y de hecho, yo me lo preguntaba también hasta que, bueno, pues alguien me contó. ¿Por qué algunas bicicletas tienen la barra horizontal inclinada hacia abajo y por lo tanto no hacen un cuadro triangular, digamos? Un cuadro triangular, ¿entendéis? ¿No? Es un concepto bastante abstracto, pero bueno. En fin. Sí, porque al final son todos triángulos. Un barra baja, barra alta. Bien, el tema está. Bueno. Sí, a veces, no todo, pero algunas sí. Curva. Bueno, pero me entendéis a qué me refiero, sí. Esa barra baja. Eso sí, barra baja. Que no es barra baja de correo electrónico, que es barra baja de la barra de... Bueno, en fin, ¿habéis entendido? Bueno, pues eso dicen que se hizo para las mujeres, porque las mujeres normalmente vestían con faldas, y con faldas largas, etcétera. Entonces, para que no levantaran mucho la pierna, etcétera. Bueno, pues se hacían esa barra baja para eso, para no levantar mucho la pierna, para montarse y... En fin. Eso es una de las teorías. Otras personas dicen que en realidad es para que sea más cómodo en la bicicleta de paseo no tener... Bueno, ser más fácil montarse y desmontarse la bicicleta. En fin. Sea como fuere, dicen que la bicicleta supuso una especie de emancipación para las mujeres. Y se produjo pues de muchas formas, ¿no? Y no menos importante fue el de deshacer los estilos de ropa poco prácticos que habían mantenido los cuerpos de las mujeres incómodamente cubiertos, según algunas de ellas, ¿no? El advenimiento y la popularidad posterior de la bicicleta de seguridad, sucesora de marcas muy conocidas, con su atractivo para ambos sexos, pues por eso decimos de la barra baja y la barra alta, determinó que las mujeres desecharan sus corsés y resolvió, corsés literalmente, como vestían antes, y resolvió de alguna manera el tema acerca de sus largas y ondulantes faldas. La respuesta a la cuestión de la falda fue encontrada en los pantalones bombachos, llamados bloomers, que eran poco más que unos pantalones muy holgados, ceñidos en la rodilla y luego también en el tobillo. Los llamados bloomers o bombachos, que ahora estaban muy de moda, sobre todo entre la peña alternativilla, ¿no? Provocaron la ira de gente conservadora y, por el contrario, el deleite en las mujeres ciclistas, porque era una prenda pues mucho más cómoda. Era la prenda que se convertiría en la pieza central del movimiento Rational Dress. Bueno, mi pronunciación en inglés lo hago como puedo, ¿no? Intento que quede bien, pero yo no sé inglés. Que, para los que no sabemos inglés, significa vestido racional. Es un movimiento que surgió al final del siglo XIX en Inglaterra. Los estatutos de la sociedad del vestido racional, fíjate, un nombre curioso, dicen en parte, protesta contra la introducción de cualquier moda en el vestir que o bien deforme la figura de las personas, en este caso de las mujeres, impide el movimiento del cuerpo o de alguna manera tienda a dañar la salud de alguna forma. Pues podemos pensar en los corsets, podemos pensar en faldas muy pesadas, en vestidos muy ajustados, ¿no? En sujetadores tal vez que aprieten mucho, bueno, zapatos con mucho tacón, bueno, este movimiento se dedica a esto. Me gusta, man. ¿Eh? Que creo que hace falta un movimiento de esto ahora, ¿no? Sí, sí, ahora también, desde luego. El bloomer rápidamente hizo una gran cantidad de enemigos, claro. Y más de una por supuesto. Y más de una mujer vestida con pantalón bombachos se quejó de ser ridiculizada o incluso multada o tratadas como una prostituta por las autoridades locales, sin que lo de prostituta sea en realidad un calificativo peyorativo, pero para algunas personas sí lo supone. Aparte del vestido racional, la bicicleta, también despreciada por los hombres indignados, fue pregonada sistemáticamente por las mujeres progresistas como una herramienta para el aumento de las libertades. De hecho, muchas extensiones feministas de la época invocaban con frecuencia la bicicleta como una metáfora de un mayor autocontrol, de una mayor autonomía. Como escribió la autora María Gard, o Bard, o no sé cómo se pronuncia, es WARD, en su libro Bicicletas para señoritas. Y no lo voy a pronunciar en inglés porque me sale muy mal. donde Sin Rodeo señala que montando la rueda nuestros poderes son revelados a nosotras. Es decir, esa autonomía que se le da a las personas por moverse en bicicleta. Y esa es una curiosidad de la forma de vestir de las mujeres en torno a la bicicleta y cómo se empezaron a montar ellas en la bici. Pues, tiene relación con esto que a finales del siglo XIX, en los países como Estados Unidos y Reino Unido y tal, se vivió lo que se le llama la edad de oro de la bicicleta. O sea que habría muchísimas mujeres que utilizarían la bicicleta porque en aquella época era de uso masivo. Es cuando más se usaba la bicicleta en esos países. Luego en Europa esa edad de oro duró muchísimo más tiempo en los países ya industrializados. Pero todo esto lo hablaremos en otro programa para extendernos más sobre la edad de oro de la bicicleta tanto en los países como Estados Unidos y el Reino Unido como en Europa. La verdad es que teníamos, sí, eso es un tema muy interesante y teníamos más curiosidades preparadas. No vamos a decir todas, pero vamos a decir una más. Por ejemplo, podríamos hablar de la relación que tiene la bicicleta con el ejército, pero ahora acabar con eso pues puede quedar un poco así. Vamos a hablar de un caso particular, de un italiano, de un corredor ciclista que se llamaba Gino Bartali, que pues vivió entre 1914, que nació, y en el año 2000 murió. Era florentino, no Florentino Pérez, quiere decir que nació en Florencia, y fue un italiano considerado de los mejores ciclistas de la historia. Y mientras ganaba Tour de Francia, que ganó 2, y ganaba Giros de Italia, que ganó 3, pues se dedicó durante la Segunda Guerra Mundial en Italia a entregar correos o documentos que ayudaron a salvar muchas vidas. Yo imagino que estos documentos y correos, quiero pensar que lo hacía también en bicicleta, aprovechando su capacidad de corredor. Se dice que hasta después de su muerte no se supo que consiguió salvar a 800 judíos aproximadamente italianos de ser deportados a campos de concentración en Alemania gracias a pues esa entrega de documentos y correos y ese intercambio de mensajes entre personas ayudó a que muchas personas no acabaran en campos de concentración nazis. Entonces así la bicicleta una vez más sirvió para algo bueno, aunque no siempre es así. Eso es, ahí quería acabar yo, que no siempre es algo bueno. Pero como no tenemos mucho tiempo, tendremos que dedicarlo en otra ocasión. Pero sí que es cierto que la bicicleta también puede ser como para salvar a los judíos, pero también como mandarlos a la hoguera. Desde luego. Pero bueno, ya hablaremos. Hablaremos más de esto, desde luego, sí. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, pero supongo que en otros programas iremos diciendo más cosillas, por supuesto. Seguiremos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Autonomía Ciclista y aquí nos despedimos Jordi y Pimpo. Recordad nuestro correo electrónico por si queréis contactar con nosotros. Es autonomiaciclista@hotmail.com. Nada más y muchas gracias. Nos vemos en la calzada.